Leopoldo Moró, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, integrante del bloque del Frente para la Victoria. Bueno, ha sido fundador del Movimiento Nacional Alfonsinista. Lo tenés obviamente referenciado. Le agradecemos estos breves minutos para dialogar aquí un poco con Radio Aijuna. Leopoldo, lo saluda Pablo Martínez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, un gusto no escucharlo. Bueno, Leopoldo, en primera instancia lo consulto por la jornada de hoy. ¿Cómo percibe el reclamo docente que se ha sumado en este caso una nueva agresión absolutamente repudiable con el caso de la docente secuestrada, agredida, torturada allí en Moreno? Sí, efectivamente, como dice un amigo mío, estamos llegando al límite de lo razonable, casi tocando un cable de alta tensión. Esto es consecuencia de la violencia institucional que promueve el gobierno y del odio y el revanchismo que siembran los medios de comunicación adictos al gobierno. Hay límites que no se pueden transponer. Yo espero que en pocas horas el gobierno esclarezca el hecho con la misma velocidad o con la que persiguen a chicos menores de edad que escriben contra Macri en los Twitter. Vamos a ver si ahora la ministra de Seguridad tiene la misma preocupación y eficiencia que tiene para resolver pavadas o andar excavando en agujeros en la Patagonia. Me parece que esto es de una gravedad inusitada. En cuanto al reclamo docente, y no solamente docente, sino también del personal no docente, de los estudiantes, es más que justo, porque la preocupación está abarcando a toda la sociedad, pero el sector educativo percibe claramente que el presupuesto que el Gobierno Nacional pretende enviar al Congreso prevé un recorte de 1.633 millones de pesos, se desfinancia educación técnica, se eliminan becas de estudio, es decir, se achica en favor de lo que el Fondo Monetario Internacional está reclamando. Así que bueno, vamos a ver, nosotros estamos ahora precisamente en el recinto tratando de reunir el quórum suficiente como para sesionar y tratar todos estos temas en conexión con una gran movilización de la comunidad educativa que se está haciendo precisamente en este mismo momento. Vemos que las bancas del oficialismo están vacías, no reúnen las comisiones para emitir despacho sobre los proyectos que se presentan. No sé si vamos a alcanzar el quórum suficiente, pero bueno, estamos haciendo ese esfuerzo. Por último, pensando un poquito más el cierre del año y por qué no el año 2019, recién dijo que la violencia es un límite, el 2019 está a la vuelta de la esquina y con lo vertiginoso que también viene la crisis económica también, poniendo una crisis política muy evidente, desgaste del presidente de la nación, el poder económico ya ensaya figuras de recambio, se habla de Vidal, de Rodríguez Larreta, de Massa, de Urtubey. ¿Cuál van a ser los límites para un acuerdo político? ¿Qué va a definir en definitiva la oposición a este gobierno? A ver, todos tenemos una única certeza, y esa certeza es que todo va a estar peor, desgraciadamente, para los argentinos en los próximos meses, en todo sentido, en sus ingresos, en su calidad de vida, en los recortes que va a sufrir, como decíamos, la educación, la salud pública, la falta de vacunas. Bueno, ese es el panorama. Y también, hay que decirlo con todas las letras, nosotros nos equivocamos cuando dijimos que este era un gobierno de los ricos y para los ricos. Este es un gobierno de los ricos para los muy ricos, porque incluso hay sectores de la industria de enorme envergadura que están atravesando enormes dificultades, no solamente las pymes, los comercios, las pymes desde ya, pero también hay sectores industriales de enorme envergadura que están sufriendo las consecuencias de este desmadre, este desquicio que impuso el gobierno de Macri a la economía argentina. Sus obligaciones negociables son impagables porque han tomado préstamos en dólares, sus acciones caen en las bolsas donde cotizan en el exterior, los bonos de la deuda argentina se están transformando en papel picado, nadie los quiere tener encima, Paul Singer está recomprando bonos pensando en la posibilidad de un default de la Argentina. En fin, estamos en una situación calamitosa. Nosotros no vamos a tomar ningún atajo. Nosotros creemos que este gobierno tiene que terminar su mandato, pero también tenemos la convicción de que hay que armar un gran frente patriótico, no solamente para ganarle a Macri, sino también para reconstruir el país que nos han dejado, que lo han dejado destruido. Leopoldo, le agradecemos el contacto, como siempre. Gracias, que les vaya muy bien.